llamo libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Entonces, ya, ya, este es el final del podcast. Podcast, qué huevón. Para los que quedaron hasta el final, felicitaciones. Un poquito más de audio. Me quieren más de mí. Y de mí. ¿Quién querrá más del Pablito? Ya creo que sí sé quién. Yo no sé quién quiera más de mí. Yo solo diré que game over. Ah, chuchi, como tu post. Y eso es que alguien acaba de escribir. Bueno, después de haber escuchado la música de Loco, de habernos un poquito... Déjenlo volver. No, porque este podcast ya es de todos. Sí, ya es de todos. Bueno, todos. Los tres que hicimos. Pero todos pueden oír, por eso ya es de todos. Si tienen alguna sugerencia, ya saben dónde. Es de todos, pero algunos no deberían escucharlo. Sí, cierto. No sé cuánto repercute este podcast, pero... Yo he de mandar el link de este podcast. Ay, qué linda persona. Estúpido. ¿A qué no mando? ¿A qué te pego? ¿Sí? ¿Les damos el medio? Bueno, eso yo creo que ya para no alargarnos más, llevamos 25 minutitos de podcast. Bueno, creo que ha llegado el momento de exportar y estamos hablando y hasta el siguiente Panda Cast. Porque el Panda Cast. No, porque el podcast ya es de todos. Así dices.